1:12. Vamos allá con el primer Cosa de Todos de la temporada en la sintonía de la mañana y aquí en la emisora municipal. Ya saben que este espacio es una especie de buque insignia de esta casa que le ofrecemos cada temporada con la participación del gobierno local y los grupos municipales, y donde los oyentes, desde luego, son los que tienen la palabra y el especial protagonismo, porque ellos son los que directamente pueden trasladar sus preguntas, sus dudas, interrogantes en torno pues al ámbito municipal, ya sea en el marco de la gestión, ya sea en el marco de lo que serían los grupos municipales. Una temporada que arranca precisamente en la jornada de este 1 de octubre, de este jueves, y que lo hace pues con la participación del gobierno local. En el turno de intervenciones hoy pues nos va a acompañar la responsable de Política Social, Educación, Parques y Jardines, Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria, Isabel Mari Bazán, a quien vamos a dar ya la bienvenida. Isabel Mari Bazán, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. También en el transcurso del programa esperamos tomar contacto con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que en estos momentos pues se encuentra con otros compromisos. Si bien es cierto que vamos a comenzar a hablar pues de estas materias en particular, ámbito de política social, educación, parques y jardines, residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, que son las que competen a Isabel Mari Bazán, sí es cierto que, bueno, pues las preguntas que vayan surgiendo pueden ir relacionadas con cualquier ámbito, ¿no?, en torno a lo que es nuestra localidad, tal y como siempre, bueno, pues comentamos, ¿no?, con los oyentes de Radio Ubrique. Pero sí que queríamos comenzar pues hablando del trabajo que se está llevando a cabo en estas materias en el ayuntamiento. Y si te parece, Isabel Mari, vamos a comenzar pues por el ámbito de política social, haciendo referencia pues a todo el marco de lo que ha supuesto la reorganización del Departamento de Servicios Sociales con motivo de la pandemia. Estamos hablando desde ayudas extraordinarias, de modificaciones presupuestarias, estamos hablando además también del refuerzo, ¿no?, que se ha tenido que llevar a cabo en el Departamento de Servicios Sociales, y estamos también hablando de todo ese trabajo de coordinación y de protocolo que se han tenido que activar, pues por ejemplo, con el ámbito de las auxiliares de hogar. En definitiva, en estos meses de lo que llevamos de pandemia, imaginamos que Servicios Sociales ha sido pues uno de los que más ha tenido que poner al día, ¿no?, de todo el departamento. Así es, Rocío. Desde que empezamos, desgraciadamente, con la pandemia, con el COVID, bueno, pues nuestro departamento hemos tenido que implementarlo con mucho más ayuda, con mucho más personal, y bueno, porque ha sido uno de los departamentos cruciales en esta pandemia. Como bien sabemos, bueno, pues cuando comenzó todo esto, muchas empresas con el ERTE, muchas personas de Ubrique, desgraciadamente, también despedidas. Y no podía ser de otra forma que el Ayuntamiento de Ubrique y este equipo de gobierno pusieran manos a la obra para intentar paliar en la medida de nuestras posibilidades que, bueno, que estas familias que lo estaban pasando mal en este momento, pues echarles una mano. Y tanto es así, bueno, que hemos estado hasta hace unos días, hemos estado recopilando todos los datos también para nosotros también tener en cuenta y hacer el esfuerzo tan grande que para ver que se visualice el esfuerzo tan grande que ha hecho este departamento. Y bueno, sí tengo que decirte que desde el 1 de enero hasta el 21 de septiembre, hasta hace unos días, hemos dado citas a 1.224 personas. Para que veáis el nivel de trabajo y de esfuerzo que se ha hecho desde este departamento, siempre también con nuestras trabajadoras sociales, con nuestros auxiliares y con nuestros auxiliares de hogar. Ha sido un esfuerzo inmenso, la verdad, desde que comenzó la pandemia, pero nosotros, es verdad que nuestro departamento, un departamento que tiene también referencia, como digo, incluso en la provincia, desde con el trabajo que se hace y en este caso con el tema del COVID, no podía ser de otra forma. Y bueno, nosotros en cuanto llegó el COVID tuvimos que cambiar la fórmula de trabajo, como bien dicho ya, he dicho en algunas ocasiones aquí en la radio, pero ya desde hace prácticamente 2 meses, desde junio, estamos, aunque hay compañeras y compañeros que están teletrabajando, no significa que este trabajo no siga igual de intenso, y bueno, seguimos atendiendo a nuestros usuarios. Esto quiere decir que, como bien digo, hemos atendido, hemos cogido cita, hemos dado cita a 1.224 personas y hemos atendido a 630 usuarios, y con una ayuda, un montante económico que creo que es suficientemente importante, que creo que es reseñable para que lo sepan todos los ubriqueños y las ubriqueñas, sobre unos 120.000 euros en los que hemos dado hasta el día de 21 de septiembre en ayuda. Todo esto también tiene un coste económico y un esfuerzo, como bien te digo y te relato, pero no podría ser tampoco sin la ayuda de otras administraciones. Del Ayuntamiento de Ubrique, bueno, tenemos lo que tenemos. Hay que decir que nuestro presupuesto municipal, tenemos 110.000 euros todos los años de ayuda a los ubriqueños y ubriqueñas que en ese momento lo estén pasando mal, conforme siempre digo que el departamento tiene un baremo que establece a quién se le puede prestar la ayuda, ¿no? Creo que eso es importante de reseñar, pero afortunadamente también hemos tenido la ayuda de la Diputación, que nos ha ayudado con 20.000 euros. Hemos tenido un fondo estatal del Estado que nos viene desde Madrid de 57.000 euros, que también te paso a relatar ahora en qué hemos hecho esta inversión. Como bien te digo, tenemos los 110.000 euros del fondo municipal, de los presupuestos municipales, y también nos ha venido relativamente hace poco de la Diputación también 15.000 euros para pobreza energética, en lo que se refiere a pagos de luz, a pagos de agua y pago de gas, y esto es lo que también tenemos. Así que yo desde aquí quiero decir que agradecemos tanto a la Diputación Provincial en este momento como al Fondo Estatal, que nos haya ayudado, porque no podía ser de otra forma, viniendo lo que venimos y con esta pandemia, pero sí hemos echado en falta que de la Junta de Andalucía, hay que decirlo claramente, porque no estamos mintiendo, la Junta de Andalucía hasta día de hoy no nos ha dado ni un solo euro para ayuda a nuestros ubriqueños y nuestras ubriqueñas en fondo económico para que podamos paliar las dificultades económicas que están pasando, en este caso, los ubriqueños y las ubriqueñas. Así que las ayudas han venido desde Diputación, han venido del Fondo Estatal desde Madrid y han venido otra vez de Diputación y con fondos propios del Ayuntamiento. O sea que, como bien decimos aquí, como hablamos, estamos a pulmón aguantando todos los gastos que se están teniendo. Uh-huh. Y como bien te digo, el refuerzo que hemos hecho también con el Fondo Estatal que nos ha venido desde Madrid, pues entendíamos que era importante, que con nuestras trabajadoras sociales no podíamos tener la capacidad y el volumen de trabajo que se nos había venido encima, e hicimos el refuerzo con una trabajadora social más, con un auxiliar administrativo más, y también sabíamos que teníamos más gente mayor que en este momento también estaban solicitando la ayuda a domicilio, que estaban en lista de espera y que no podían esperar en este momento. Así que también reforzamos un auxiliar más de ayuda a domicilio. Esa ayuda de la que nos están informando, esas dotaciones económicas, ¿no?, suman en total pues unos 200.000 euros aproximadamente, y se han estado lo que es la asignación, o bien para ayuda directa a personas necesitadas con esas atenciones, o bien para refuerzo del propio servicio, ¿no? Así es, como bien te he dicho antes, el refuerzo que se ha hecho con las trabajadoras sociales, con el auxiliar administrativo y con un auxiliar de ayuda a domicilio, pero todo este montante económico que te digo, quitando este refuerzo en personal, ha sido para alimentos, para alquiler, para luz, para agua y para muchas familias que en este momento lo están pasando mal. Hemos hecho un esfuerzo importante. Tengo que recordar que en años anteriores nosotros no hacíamos refuerzo alimentario, porque entendíamos que le ayudamos a las familias de otra forma, no solamente con el alquiler, con la luz o con otros gastos incluso que tenían las familias, pero este año, bueno, hay muchas familias que necesitan también el refuerzo alimentario, y entonces hemos incluido en este año especialmente el refuerzo alimentario, por eso se incrementa también tanto la partida de las ayudas. Claro. Bueno, pues son las dotaciones presupuestarias de las que se está tirando, ¿no?, desde el Departamento de Servicios Sociales para poder realizar todo ese trabajo y todas esas atenciones que, como decía, durante lo que llevamos de año hasta 21 de septiembre está cifrada en 1.224 personas, ¿no?, que han sido atendidas. Y todas ellas, bueno, pues con esas necesidades, ¿no? Ayuda en alimento y para el recibo, para pagar impuestos, luz y agua, o para pagar alquiler. Servicios, no impuestos, luz y agua. Sí que ahí en esta línea está la última subvención recibida por parte de la Diputación Provincial en el ámbito de la pobreza energética, ¿no?, para contribuir en el abono de las personas sin recursos en el ámbito de los suministros, como luz y agua. Así es, nos viene todos los años, entendíamos que este año también era necesaria, y como bien en el pleno del pasado martes también lo anuncié, han seguido viniendo los 15.000 euros, que agradecemos, que bienvenido sea esa ayuda también por parte de Diputación, esa nueva ayuda por parte de Diputación, y que será exclusivamente para pobreza energética, que es la que nosotros le mandamos, en la que generalmente se utiliza, bueno, para pagar las deudas que tengan las personas, las familias con el tema de luz y de agua. Si hay que decir también, entiendo y reitero que estas ayudas están adscritas a un programa que tiene el mismo departamento y que tiene un baremo, que la gente puede solicitar, puede pedir cita, pero hay un baremo establecido en servicios sociales para que no se le puede dar ayuda a cualquier persona. Tiene que reunir una serie de requisitos. Lo recalco porque entendemos que esto es para la gente que más lo necesita y que menos ingresos económicos están teniendo en su familia. Claro. De todo ello, bueno, pues se da cuenta, ¿no?, a través del Departamento de Servicios Sociales, en el que ahora mismo las atenciones, ¿cómo son? Me ha dicho que primero hay que concertar cita vía telefónica, eso para ser atendido, y luego la atención puede ser presencial o puede ser también por teléfono. Así es, ahí, como bien sabemos, bueno, pues la ley permite a todos los trabajadores que puedan tener días presenciales en el trabajo o días que estén teletrabajando. Y bueno, hay compañeras que sí tienen la cita telefónica y hay compañeras que tienen la cita presencial. Así que no importa que sea la cita presencial, las trabajadoras y las auxiliares le dicen a la hora que la van a llamar a esta familia o a estas personas y se tienen las citas igualmente. Bueno, pues eso en cuanto al ámbito de política social y a todo ese trabajo que se está llevando a cabo. Luego me decías además también que se ha organizado, ¿no?, todo el tema de el refuerzo protocolario que hay que realizar en torno al servicio de ayuda a domicilio, un servicio que desde el ayuntamiento también se ofrece y que llega coordinado, ¿no?, por el Departamento de Servicios Sociales. Así es, recuerdo, bueno, hace unos meses parece que nos olvidamos que el tiempo pasó muy rápido, que el servicio de ayuda a domicilio ha estado desde el principio, solamente el servicio de ayuda a domicilio ha estado desde que empezó la pandemia. Creo que recordar que empezamos la pandemia, el COVID empezó el 14 de marzo y ya el 18 de marzo nuestras auxiliares de ayuda a domicilio, que desde aquí le quiero agradecer el enorme trabajo que están haciendo con nuestros mayores, que en ningún momento se han dejado, no abandonados, sino solos. Y que también quiero que recordar también que hicimos un programa especial de cuidando a nuestros mayores también, para que los mayores que no pudieran salir a la calle y que estuvieran, entiendo, tendrían que estar en sus casas para que no salieran a la compra. Hicimos ese programa extraordinario que terminó, pero nuestras trabajadoras de domicilio han estado desde el principio a pie de calle y en primera línea. Y hay que agradecer el trabajo tan inmenso que han hecho, siempre, siempre con sus EPI. Hay que decir que los EPI del ayuntamiento que se nos exigen, en ningún momento hemos bajado el listón que se nos pide, como es una mascarilla por persona y usuario, o sea, la auxiliar de ayuda a domicilio va a la vivienda que sea, utiliza una mascarilla, en cuanto sale de esa vivienda está tirando esa mascarilla y está utilizando una nueva, los guantes desechables igual. Las batas también, cada vez que una auxiliar de ayuda a domicilio tiene un baño, utiliza una bata. Esa bata no se utiliza para ningún baño más ni para ninguna casa más. Esa bata se guarda y se tira al contenedor. Y como no puede ser de otra forma, el gel hidroalcohólico, al salir de cada domicilio, también lo llevan. Pero recientemente, hace unos días, nos dicen por parte de Diputación que hay un nuevo protocolo. El nuestro es específico y el que se viene utilizando siempre. Desde el día 18 de marzo, y este protocolo nuevo sería para las personas usuarias y los convivientes de esta familia. Entonces, nos dicen que ya se lo hemos comunicado a las trabajadoras de ayuda a domicilio, que por parte también de los usuarios, cada vez que cada persona que un auxiliar entra a la vivienda que sea, este usuario tiene que tener, si es autónoma y tiene capacidad, tiene que tener puesta su mascarilla. Uh-huh. Y si en la vivienda hay familiares o personas que conviven con esta persona, ahí tiene que ponerse también una mascarilla, o en la medida de lo posible tienen que mantener la distancia. Todo esto siempre en beneficio de los usuarios. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que proteger al usuario, pero también tenemos que proteger a nuestras auxiliares de ayuda a domicilio. Claro, es algo cierto modo lógico. Yo imagino que a lo mejor habrá incluso muchas casas donde ya esto se hacía sin necesidad de que te lo determinara, ¿no?, como normativa, pero a partir de ahora pues ya la Diputación, al menos lo que es el servicio, ¿no?, de auxiliar de ayuda a domicilio, que sí que gestiona el Ayuntamiento a través de Diputación, pues en este caso sí que se marca esa pauta también a la familia, ¿no?, el hecho de que la mascarilla para las auxiliares y también para los usuarios y convivientes. Sí, antes era una recomendación que se hacía a las familias, a los usuarios, una recomendación, y ya no pasa a ser una recomendación, ya pasa a ser una exigencia. Como bien digo, creemos que normal y es algo que hay que hacerlo, no solamente, como bien digo, me reitero, para proteger tanto a la familia como a los auxiliares. Entendemos que no va a haber ningún problema. Nuestros usuarios, la verdad, es que están muy bien atendidos por nuestras auxiliares que llevan muchos años trabajando con nosotros, y entendemos que hasta ahora no nos han dicho que haya ningún problema. También la nueva normativa exige que nuestras auxiliares de hogar, no solamente ahora, sino en cada baño, cuando como he dicho antes, en cada vez que se hace un baño, esta bata que se utilizaba se tire, sino que cada vez que vayan a una vivienda, no solamente tengan que tirar la mascarilla, sino la bata que estén utilizando también se tire, y los guantes. O sea que tienen que, en cada casa utilizan unos guantes que se eliminan, una bata que también se elimina y una mascarilla. Yo creo que más seguridad para nuestros mayores no se puede tener, y en eso están. Bueno, pues terminamos el repaso al ámbito del Departamento de Servicios Sociales, y si te parece lo voy a hacer con una pregunta, porque con anterioridad me habías comentado, ¿no?, que la concesión de esas ayudas en alquiler, en el ámbito de comida, en el ámbito de suministro de luz o de agua, se hace siguiendo, pues están pautadas, vamos, se hace siguiendo una normativa establecida, y yo te quería preguntar por esas pautas que se siguen a la hora de conceder esas ayudas sociales, porque hay un oyente que pregunta lo mismo, quiere saber cuáles serían, porque bueno, pues él recrimina que después estas personas a través de redes sociales, bueno, pues no manifiestan que pueden tener esa necesidad, ¿no? En cierto modo lo que viene a decir con la pregunta, ¿no? ¿Qué criterios se sigue desde el ayuntamiento para dar ayuda de alquiler y de suministros? Bueno, pues yo a esta persona que tiene, bueno, que puede tener esa inquietud, yo le animo a que, yo entiendo que públicamente no puede decir el baremo en económicamente, porque no entiendo que es el sitio ni el lugar, pero sí quiero decirle que se establece a través de documentos que tienen que presentar, de los ingresos económicos que tiene esa unidad familiar o tiene esa persona, de los gastos que tiene esa persona mensualmente o en este caso, si tiene hijos mayores, si tiene hijos menores, si tiene personas con azúcar o con discapacidad, entre otras cosas. No lo voy a nombrar todo, entre otras cosas, pero yo sí le digo que nosotros nos regimos a través de documentos y documentos acreditativos en el momento de lo que está, como digo, lo que la cantidad económica o los ingresos económicos que entran en esa familia. Nosotros no somos detectives privados en la que vemos qué está haciendo esa familia fuera de lo que nosotros, de la normativa. Nosotros, la normativa nos exige que tenemos que regirnos a través de documentos, y eso es lo que hacemos. Así que tampoco sé, entiendo que también es muy fácil ver a algún familiar o alguna persona que está recibiendo algún tipo de ayuda y lo podemos ver estar tomándose un café. Tenemos que tener un poco de conciencia que las personas que reciben ayuda también tienen derecho a tomarse un café, a pasear, a tomarse un helado. No significa que porque reciban ayuda tengan que estar recluidos en su casa. Quiero que también tomen conciencia de eso, que bueno, que son personas también que por lo que sea están pasando momentos económicos con dificultades. De todas maneras, cuando estamos hablando de esta ayuda, no es una ayuda económica que se le da a la persona beneficiaria, sino que se le abona, ¿no?, un concepto en función de, pues, pago luz, pago agua, pago alquiler, ¿no?, por ejemplo. Sí, es importante lo que estás diciendo, Rocío, es importante. En ningún momento nosotros damos ayuda económica en dinero, en euros. Nosotros lo que hacemos es ingresamos, imagínate que es un recibo de luz, ingresamos el importe del recibo de luz a la compañía eléctrica que sea, si es Sevillana, si es Endesa, la que sea. En ningún momento nosotros damos dinero en metálico. Yo quiero resaltar eso, que es importante, no es dinero en metálico. Y si hacemos compra, nosotros no damos dinero para compra. Nosotros hablamos con los establecimientos que tenemos un convenio en el que se le dice que a esa persona puede comprar por un montante económico. Y también ese comercio tiene un listado de alimentos a los que estas personas pueden acceder. Estas personas no pueden comprar bebidas alcohólicas y no pueden comprar otra serie de alimentos que no están establecidos en ese listado. Llevamos el control hasta donde podemos, y entendemos, que habrá personas a lo mejor que le pueda parecer mejor o peor que se le esté ayudando a otra persona, pero entiendo que no querrían verse en el lugar de venir a solicitar, como digo, mensualmente las ayudas. Aquí no se da ayuda para 3 meses. Aquí cada vez que necesita una persona ayuda para pagar, en este caso nos imaginamos que debe un mes de luz, viene para que se le pague ese mes. Y si al mes siguiente, por lo que sea, está en la misma situación, tendría que volver a pedir cita y volver a venir para que se le pague el siguiente recibo. No es una ayuda que se da por 3 meses, ni por 6 meses, vale, ni por 1 año. Son ayudas económicas que se piden mensualmente. Vale. Y bueno, responde sobre todo a criterios económicos, fundamentalmente, y por la unidad familiar, ¿no? Las personas que conviven y demás. Criterios económicos y criterios económicos, y sabemos también que hay personas que, por lo que sea, también tienen alguna persona con discapacidad o algún tipo de problema en la unidad familiar. Bueno, pues ahí queda también esa pregunta que nos planteaba el oyente, y como venía el hilo, ¿no?, por el tema que estábamos comentando, pues ahí queda también aclarada. Vamos con educación, si te parece, cambiamos de área y hablamos de educación, porque, bueno, pues ya la pasada semana, en cualquier caso, tuvimos oportunidad de hablar sobre el marco educativo, sobre las decisiones adoptadas en ese Consejo Escolar Municipal, con los días no lectivos que tiene, los 2 días no lectivos, las 2 jornadas no lectivas que tiene los centros educativos en Ubrique. Y luego, bueno, pues también hay que hacer referencia a todo ese trabajo de refuerzo que se ha llevado a cabo en este marco, ¿no? Porque desde julio se ha venido trabajando con los centros educativos y con los equipos docentes para determinar la coordinación con el ayuntamiento en marco de protocolo de limpieza, aportación de material y de recursos materiales para poner en marcha el inicio del curso. Luego, además, han estado las habituales obras y trabajos que se han llevado a cabo como cada verano, ¿no?, de mantenimiento de los centros escolares en Ubrique. En fin, este año Educación también ha tenido ahí una importante, ¿no?, actividad fuera de lo normal, fuera de lo habitual. Bueno, pues Rocío, como nos podemos imaginar, este año el tema educativo, tanto por los centros escolares como por el ayuntamiento, es algo, como tú bien dices, reseñable. Nosotros, como sabíamos también lo que venía para el tema de cuando llegara septiembre, pues nosotros ya desde el mismo día 31 de julio tuvimos una reunión con los directores y las directoras de todos los centros educativos para ponernos ya en marcha para cuando llegara septiembre, bueno, tuviéramos todo el camino un poco allanado. Decir que lo agradecer desde aquí también a los directores y la directora el enorme esfuerzo y trabajo que han tenido que hacer, puesto que desde la Junta de Andalucía se les envió un protocolo para que cada centro tuviera que hacer junto con la normativa lo que entendía que tenía que hacer para que el colegio fuera seguro. Ha sido un esfuerzo porque cada centro ha tenido que hacer su propio protocolo, siempre, la verdad, en coordinación y con ayuda de este ayuntamiento y de este equipo de gobierno, y en contacto en todo siempre, tanto con la alcaldesa como conmigo. Decir ya, como digo, que han hecho un trabajo extraordinario. Y claro, también este protocolo exigía un montante económico con cosas que se le pedían que estos colegios tenían que cubrir para el protocolo, como podían ser papelera, como podían ser el tema de hidrogel, cómo podían hacer los portarrollos, cómo podían hacer, ya te digo, también papeleras grandes para otras zonas comunes. Y bueno, nosotros, en acuerdo con los directores y las directoras, pues lo que decidimos es que nos hicieran un escrito con cada una, con lo que necesitaba por cada centro. Decir que hemos hecho un esfuerzo importante, que le hemos suministrado todo lo que nos han pedido para que pudieran cumplir con los protocolos que les exigía la Junta. Algo que nos hemos quedado muy, muy sorprendidos, puesto que también tengo que decir que desde la Junta de Andalucía a este ayuntamiento no ha llegado nada, nada, nada. Cuando digo nada, es 0 euros para que estos centros escolares pudieran empezar a funcionar, que el ayuntamiento ha tenido que hacer un esfuerzo no solamente en comprarle todo el material que se le ha comprado, como bien digo, portarrollo, los hidrogel, las papeleras. Le hemos comprado también las alfombras para todas las entradas de los centros. Hemos hecho que la desinfección que se hizo cuando iban a empezar con el protocolo que tenían que hacer para inscribir a los niños, se hizo una desinfección por COVID. Al principio del curso ahora se ha hecho otra desinfección importante por una empresa especializada del COVID. Y bueno, hemos hecho todo lo imposible para esto. También decía el protocolo que había que tener personal de limpieza y desinfección por la mañana, pero nos decía, el protocolo de la Junta decía que había que tenerlo, pero no decía quién tenía que ponerlo. Entendemos que los ayuntamientos no teníamos que hacernos cargo de esto, los ayuntamientos tenemos establecidas por la Junta cuáles son nuestras obligaciones, entendemos que nosotros tenemos que hacer el mantenimiento de nuestros edificios públicos y siempre lo hemos hecho y además hemos sobrepasado eso. Pero claro, este año con el COVID, bueno, pues sabíamos que eso era algo que tenía que atender desde la Dirección de Educación y desde la Junta de Andalucía y no me hemos visto sorprendido en que no han aparecido. El delegado no ha llamado a esta alcaldesa, el delegado no ha aparecido por ningún, no solamente en un centro educativo de Ubrique, sino por ningún centro educativo que yo entiendo ni de la comarca. Y bueno, los alcaldes y la alcaldesa han tenido que ponerse manos a la obra, han tenido que hacer frente con presupuesto municipal, algo que no estaba ni siquiera contemplado, junto con muchísimos EPI que ya se habían hecho, porque es verdad que esto nos ha sorprendido a todos, pero nosotros no hemos dudado en ningún momento. Lo primero que hemos hecho es ponernos para que nuestros niños y nuestras niñas tuvieran que cumplir y nuestros colegios cumplieran el protocolo a rajatabla, y así lo hemos hecho. Así que te digo que desde el principio de curso, como bien te he dicho, hemos comprado todo este material, hemos hecho que las personas de la limpieza estén toda la parte de la mañana en los centros educativos, aparte de las limpiadoras que están generalmente todo el año por la parte de la tarde, ni que decir tiene que eso es así, pero hemos hecho un esfuerzo y tenemos que seguir haciendo un esfuerzo económico súper importante este ayuntamiento. Y lo que hemos hecho el pasado martes en el Pleno Municipal es una moción para reclamarle a la Junta de Andalucía lo que entendemos que tiene que ser para con nuestro pueblo. Nosotros no estamos en confrontación ni con la Junta ni con la delegación. Queremos simplemente, lo que queremos es apoyo y lo que queremos es colaboración. Pero sí queremos una contestación, queremos que nos dijeran y nos contestaran. Y hasta ahora, oídos sordos. Pero nosotros sí sabemos que nuestros niños y nuestras niñas tienen que estar con el protocolo a rajatabla y así lo estamos haciendo. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Y después lo que haremos es reclamar a quien le corresponda, en este caso a la Junta de Andalucía, lo que sí le tiene que dar a los ubriqueños, a los ubriqueñas. Porque tenemos que decir que vamos a hacer un montante económico durante todo el año de unos 40.000 euros que salen de los impuestos de los ubriqueños y los ubriqueñas. Y lo que queremos, que están muy bien empleados, y lo seguimos diciendo y lo seguiremos haciendo, pero queremos reclamarle a la Junta lo que es de ley, que es ese dinero en montante económico tiene que ser de los ubriqueños y ubriqueñas, porque tenemos también que destinarlo a otros sitios, a otros espacios en los que se necesita el Ayuntamiento de Ubrique. Es un gasto necesario, desde luego, ¿no? El que se hace para, bueno, pues completar todo lo que es los protocolos sanitarios, higiénicos, determinados por educación para poner en marcha o para el transcurso prácticamente de lo que es el curso escolar. No solo en los centros. Sí, dime. Sí, una cosa que se me olvidaba, que la verdad es que este equipo de gobierno se ha quedado muy sorprendida. Es una moción que es muy fácil, es muy sencilla, es la únicamente lo que se le exige a la Junta, bueno, pues que el montante económico que este ayuntamiento ha gastado, por favor, que nos, no es que nos lo devuelvan, sino que es algo que tienen que darle al Ayuntamiento de Ubrique para los ciudadanos y ciudadanas de Ubrique. No es para el ayuntamiento cuando recaude este dinero es simplemente para hacer obras, para adecuar a los colegios, es un dinero que entendemos que tiene que devolver al Ayuntamiento de Ubrique, pero la verdad es que nos hemos quedado muy sorprendidos cuando tanto el PP como Ciudadanos se han abstenido a esta moción. Hay que decir en honor a la verdad que Andalucía por sí se ha apoyado esta moción, en la que, como bien digo, no queremos ninguna confrontación ni con la Junta de Andalucía ni con la Delegación de Educación. Solamente pedimos lo que creemos que le corresponde al Ayuntamiento de Ubrique, a nuestros ubriqueños y nuestras ubriqueñas. Ese gasto, por cierto, esa estimación de esos 40.000 euros, esa cantidad económica que nos decía, es un cálculo de lo que del gasto anual, ¿no?, para todo el curso. Claro, es un gasto del que ya hemos hecho, como bien te digo, en todo el material, en todo el material que hemos comprado, y aparte es un gasto del sueldo de que hay que darle a estas trabajadoras que están en este caso en los centros educativos por la parte de la mañana. Por la parte de la mañana y, por cierto, por la parte de la tarde, por ejemplo, aquí en el centro de educación permanente, aquí en la escuela de adultos, que también en horario de tarde hay una persona encargada de reforzar esa limpieza. Así es que ya te digo, es un esfuerzo importante el que está haciendo el ayuntamiento, por eso también en el pleno venían partidas que tenían que transferirse de unas a otras. Entendemos que esto le ha venido grande a todos, que es algo que nos ha venido esta pandemia a todos los ayuntamientos, no nos estamos quejando en ese sentido, pero sí nos estamos quejando en que la Junta, como bien he dicho anteriormente, para nuestros ubriqueños y ubriqueñas que lo están pasando mal económicamente, en ayudas sociales no nos ha atendido, es que no ha llegado un solo euro. es que no ha llegado un solo euro tampoco para el tema de los colegios. Entonces, no estamos pidiendo, no queremos confrontar con nadie, estamos diciendo la verdad. Y la verdad no tiene nada más que un camino, entendemos, no podemos pensar cómo la Junta está dejando en este caso, si es a este pueblo, entendemos que a los demás, nada en ayudas sociales, cuando más lo necesitamos, nada en ayudas a los colegios, cuando más lo necesitan para que nuestros niños y nuestras niñas estén protegidos. Entendemos que los que estamos aquí, los ayuntamientos, que somos los primeros, estamos en primera línea, no vamos a dejar desprotegidos a nuestros ciudadanos. Son nuestros vecinos, son nuestras amigas, son nuestros amigos, pero claro, tenemos a la Junta, tenemos a la delegación, ¿dónde está? Pues la verdad es que la echamos mucho en falta, no pueden venir solamente a echar la foto, necesitamos que nos den fondos para que nuestros ciudadanos estén protegidos. Estamos trabajando con presupuesto municipal que tenemos que quitarle a otras delegaciones, a otras administraciones, a otras, para hacer obras, para hacer ayudas más en los colegios. Bueno, pues para hacer un montón de cosas que en este caso vamos a tener que dejar de hacer porque se la hemos dedicado a quien más lo necesita en este momento, que es, como bien digo, a las familias que lo están pasando mal, y en este caso a proteger a nuestros niños en los centros educativos. Bueno, pues aquí también esa cuestión que querías plantear en torno a la inversión que se ha hecho para reforzar todos esos protocolos que se tienen que llevar a cabo en el ámbito educativo a través de los centros escolares en nuestra localidad. El ámbito de educación que también ha trabajado durante todo el verano con las distintas obras de conservación y mantenimiento, que esto sí que también es algo habitual, ¿no? Pero que este año, imagino, han estado también pues coordinadas con los equipos docentes para que estuvieran relacionadas con el tema del COVID, ¿no? Adaptación de espacios, por ejemplo, en los centros educativos en torno a esa circunstancia nueva que nos podíamos encontrar. Y yo imagino que esas obras de mantenimiento quizás también han estado relacionadas, ¿no?, con esto. Como bien te digo, Rocío, y te reitero también, el día 31 de julio mantuvimos la reunión con los directores y la directora y también le hicimos llegar que, bueno, pues como todos los años, que nos hicieran llegarle por modelo de distancia o de carta por correo electrónico, como suelen hacerlo también, todas las obras de mejora que entendemos que nosotros hacemos en verano. No quiere decir también que nosotros, desde que este equipo de gobierno en 2015 nos hicimos cargo de este ayuntamiento, no nos dedicamos solamente exclusivamente a hacer mejoras cuando llegan las vacaciones, cuando llega el mes de julio y agosto, porque hay muchas mejoras que se pueden incluso hacer en periodos, por ejemplo, de vacaciones, como puede ser Semana Santa o como puede ser Navidad. Y con ello, como ejemplo, te digo que, bueno, nosotros en periodo de Semana Santa, no recuerdo si fue Semana Santa, Navidad, la verdad, hicimos una gran obra en el Visto de la Serna, una obra que ya nos estaban pidiendo hace años atrás, tanto la dirección del centro como el AMPA, un pasillo que existía en el patio del Visto de la Serna, un pasillo que estaba en muy malas condiciones y que la comunidad educativa nos decía que querían que desapareciera. Una obra que ha costado un montante económico importante, ha desaparecido, lo quitamos. Este verano sí se quedó algo de la parte exterior del centro que había quedado un poco rugoso y para que nuestros niños y nuestras niñas, bueno, si tuvieran alguna caída, no tuvieran ninguna, bueno, no le pasara nada. Este verano también se ha vuelto a repasar, se ha vuelto a pintar y también hicimos también una inversión más y le hemos puesto un toldo automático que se recoge para cuando haga poca lluvia y cuando haya bastante sol para que nuestros niños cuando estén en la fila se protejan. Hemos tenido también pintura en el Visto de la Serna y bueno, nuestra obra más importante que se ha hecho este año, que es de reseñar, es en el Benafeli. Como bien sabéis también, pues yo creo por los medios de comunicación que ya lo hemos dicho anteriormente, el patio de Benafeli estaba en muy malas condiciones. Un patio que también entendemos que tenía que haberlo hecho las obras anteriormente la Junta de Andalucía. No tiene nada que ver quién estuviera gobernando, en honor a la verdad. Se lleva pidiendo durante hace unos años, pero viendo que bueno que también no se acometía y además se le denegaba diciendo que era obra, que era algo municipal. Bueno, pues este ayuntamiento entendió que no podíamos dejarlo pasar más tiempo y ha acometido una obra por un valor de 40.000 euros que se ha terminado recientemente, al comienzo del curso estaba ya terminada. Un montante económico que viene de nuestros ciudadanos para ese centro educativo, para que nuestros niños y nuestras niñas estén en los centros adecuados, como tienen que estar, unas pistas que han quedado, la verdad, una pista deportiva de fútbol y otra de baloncesto que, bueno, que los padres entiendo que estarán encantados con la pista nueva del Benafeli. Anteriormente tenía como dos alturas, ahora mismo está a la misma altura. Bueno, ha quedado, la verdad, muy bien. también se ha adecuado distintas obras que hacían falta allí, se ha pintado todas las zonas que no nos decían por parte del centro, y bueno, como para dividir las dos canchas, bueno, pues se han plantado también unos fresnos que para que den sombra también a nuestros niños, a nuestras niñas. Como eso te puedo decir, bueno, un montón de obras que se han hecho hasta hace poco. Se ha estado también limpiando todas las canales de Reina Sofía, se ha hecho una limpieza y una desinfección y una pintura tanto de la parte exterior del centro de Reina Sofía como por dentro, todos los muros, y por dentro se han pintado puertas de todos los exteriores. Este año entendíamos que teníamos que también que aportar por pintura, porque es verdad que hace unos años hemos hecho obras mayores y ahora entendíamos que también por pintura. Hemos puesto en este caso en el patio de Reina Sofía dos bancos que también nos pedían. Bueno, en el Ramón Crozo también hemos hecho obras importantes. Recordar que también este equipo de gobierno ha conseguido para Ubrique no solamente el aula matinal en el Ramón Crozo, sino también el aula matinal y un comedor escolar más. También hemos hecho también hace dos años estuvimos haciendo también, hicimos el comedor de Fernando Gavilán. Bueno, un esfuerzo importante desde este equipo de gobierno para que nuestros niños y nuestras niñas, bueno, estén lo mejor posible en nuestros centros educativos. Pues son los trabajos de mejora y conservación que se han llevado a cabo durante este verano en los distintos centros educativos, principalmente esos trabajos de mayor envergadura, ¿no? Que en el Benafeli, como nos comentaba en el patio, el Benafeli, que ya deja de ser conservación para ser una obra de demanda prácticamente, ¿no? De muchos años de la comunidad educativa. Dejamos educación, pero no queremos dejar la oportunidad de hablar también de la ludoteca municipal, servicio que no solo depende de educación, también de política social, y que se va a poner en marcha este lunes, ¿no? 5 de octubre. Sí, el 5 de octubre comienza nuestra ludoteca municipal Gamonín. La semana pasada estuve hablando en estos medios de comunicación, en Radio Ubrique, con el tema de las medidas que vamos a hacer para la ludoteca municipal Gamonín y, bueno, y el protocolo que vamos a seguir. Agradecer de aquí a los padres la confianza que nos han prestado y decir que ya tenemos grupos completos y que, bueno, de aquí a unos días, como digo, todavía nos queda hoy, la parte de hoy nos queda mañana para las inscripciones, y que hay cupos que ya están completos. El cupo de 4 o 5 años lo tenemos completo, el cupo de 8 o 12 años también está completo, el de 6 a 7 años todavía quedan algunas plazas, y ahí estamos intentando, bueno, pues que todos los cupos estén completos. La verdad es que en estos momentos se está procediendo a la limpieza y desinfección de todo el aula, tanto el aire acondicionado, la desinfección y limpieza, toda la limpieza de todo el material, y bueno, mañana recogeremos, como bien digo, el material que hemos comprado nuevo para que esté todo adaptado, y el lunes estará allí nuestra monitora Carmen para empezar con el curso, que esperemos, bueno, y esperemos que vaya todo bien y que por nuestra parte hemos puesto todo nuestro empeño. Pues la ludoteca, por tanto, servicio que se va a retomar a partir de este lunes con ya al menos dos grupos con cupos cubiertos. Vamos con parques y jardines, con limpieza viaria también. Podemos quedarnos primero con limpieza viaria, si te parece, ¿no? Porque hay que hacer referencia a la desinfección diaria que se lleva a cabo en distintas vías en nuestra localidad y también a la desinfección extraordinaria que se va a realizar ahora en la Avenida España, ¿no? Esto cada X tiempo, de manera periódica, desde básica se realiza una limpieza en mayor profundidad en lo que es esta una de las principales vías de nuestra localidad, y esa pues se va a realizar también ahora, ¿no? Así es, si los briqueños o briqueñas que pasen por la Avenida España estarán viendo que ahora mismo estamos con la poda general de todos los cítricos, de todos los naranjos. Estamos haciendo una poda general de todos los cítricos por todo Ubrique. Hay que decir que es un esfuerzo que tardamos unos cuantos meses, porque es que hay muchísima poda que hacer en torno a los cítricos, y en este caso ahora mismo también estamos en la Avenida España, estamos ahora mismo también en la Plaza de la Verdura con los cítricos. Nos quedan todavía algunas zonas, yo le digo a los ubriqueños y ubriqueñas que tengan un poco de paciencia, que nos quedan todavía algunas zonas, y bueno, estamos con la poda de los cítricos, y aparte de toda la desinfección, que ahora si quiere hablamos sobre el tema. A partir de esta semana que viene se va a hacer una limpieza y una desinfección extraordinaria en la Avenida España. Sabemos que es una de las zonas donde más transitan los ubriqueños y las ubriqueñas, y es una zona que especialmente, aunque desinfectamos prácticamente diariamente, bueno, pero entendemos que había que hacer una limpieza y una desinfección extraordinaria ahora después de haber pasado casi todo el verano. Sí que es verdad que esto, bueno, yo tengo entendido que se hace, no sé, antes de la era COVID, podemos decir, ¿no? Desde básica se lleva a cabo de manera puntual también limpiezas de carácter extraordinario, con una mayor profundidad, ¿no? En la zona de la Avenida España, por ejemplo, no sé si en torno a feria, antes o después de feria, ¿no? En torno también a Cabalgata de Reyes, antes o después, pues siempre por esa fecha, desde básica se realiza una limpieza un poco más especial de espacios como este, como la propia Avenida España. Y esa imagino que es la que se va a hacer ahora, ¿no? Sí, pero esta es una más, porque vale. Si bien recordáis, nosotros hacíamos una extraordinaria antes de que empezara lo que era la feria, antes eso de la Virgen, se hacía una especial. Esta ya se hizo. Vale, esta ya se hizo. Pero, bueno, visto en las circunstancias que estamos, pues hemos decidido junto con la empresa básica, a la que agradecemos, como siempre, su colaboración, y se va a hacer otra especialmente ahora. Hemos visto, bueno, que la Avenida España está algo más, no nos gusta como está, tendríamos que hacer algo más especial. Hemos decidido hacer otra limpieza extraordinaria en este tiempo. Como bien digo, como tú bien dices también, se ha hecho la de principio de septiembre, ante la feria, y ahora, bueno, terminado septiembre, principio de octubre, vamos a hacer otra extraordinaria. Bueno, pues ahí queda también esa información con respecto al tema de la limpieza, ¿no? En concreto, en particular, en el tema de la Avenida España. Pero hay que dar cuenta, igualmente, de la desinfección diaria que se lleva a cabo por parte de Básica. Esto sí que genera también muchísimas consultas por parte de los ciudadanos, ¿no? De por qué esta calle se limpia, por qué esta otra calle no. Y si te parece, podemos explicar un poco, ¿no? Cuál es el organigrama, los criterios también que se utilizan, cómo se procede, ¿no? A esa desinfección diaria de lo que es el viario público. Sí, bueno, pues les doy una explicación. Entenderán todos los ubriqueños y las ubriqueñas que, bueno, Básica, como bien digo, hace un trabajo extraordinario y que hay que priorizar cierta zona. Sería imposible, cuando sí lo hicimos con el COVID, los trabajadores de la limpieza dejaron, no había prácticamente nadie en la calle, estábamos todos confinados, y entonces los trabajadores de la limpieza, y cuando digo el trabajador de la limpieza, digo barrenderos también, se dedicaron exclusivamente todo el personal a desinfección. Incluso escogimos al personal de jardinería y también se dedicó a desinfección. Quiero recordar que era cuando no estábamos todos confinados. Ahora no estamos confinados. Entonces, hay parte de la plantilla de Básica que se tiene que dedicar a la limpieza. Y cuando digo limpieza, digo a barrer nuestras calles. No podemos exclusivamente simplemente desinfectar, sino tenemos que barrer nuestras calles, porque si no también protestaríamos. Y tampoco podemos dejar abandonados ya las fechas que estamos nuestros parques y jardines. Tendremos que adaptar, hemos hecho muchísimo trabajo. Yo creo que ha sido un trabajo súper intenso, que le agradezco también a todos los operarios de parques y jardines, el que se ha hecho este año de desbroce de parcelas municipales y el esfuerzo que se ha hecho por parte del Ayuntamiento a particulares para que así lo hicieran. Y entonces cada uno tiene que estar ya en su parte de trabajo. Los operarios de Básica llegan hasta donde pueden. Es verdad que hacen un trabajo, como bien digo, inmenso, y entendemos que ahora mismo se está priorizando y se está haciendo todo lo importante. Le hemos metido más carga de trabajo, incluso con la desinfección, que es algo que creo que es importante también, que se va a hacer toda la semana en todos los centros educativos. La madrugada del sábado al domingo se hace todos los centros educativos, todos los patios interiores y todas las zonas exteriores. Es una carga, una sobrecarga que le hemos metido también a los trabajadores de Básica, un convenio que hemos llegado con en este caso, y es que no podemos hacerle más carga. Pero es que también tenemos que visualizar de que hay muchas veces que cuando nosotros nos levantamos a trabajar, ya esos operarios han hecho la desinfección. Ejemplo, nuestros parques infantiles que están abiertos y antes no estaban abiertos, quiero recordar que cuando la pandemia los parques infantiles estaban cerrados y ya sí están abiertos, bueno, pues los parques infantiles se desinfectan todos los días. Es un trabajo también que tiene extraordinaria esta empresa. Los callejones se hace todos los días. El centro de salud también, todos los días. Todo esto que voy a decir se hace diariamente. La residencia de ancianos, por las dos partes, las dos puertas de entrada que tiene, también se hace. Las plazas se están distribuyendo y se hacen todas, prácticamente a la semana se hacen todas. Bueno, decir que, por ejemplo, esta semana, precisamente esta madrugada, se ha hecho la plaza de Mirasierra. Se está haciendo la parte de Antonio Vega, que esta misma madrugada se termina una zona. La plaza de la barriada Andalucía. Se hacen muchísimas plazas. Y como te digo, todos los parques infantiles todos los días. Se hace la parte del parque de Rafael Alberti. Los contenedores soterrados también se hacen todos los días. La Avenida España también se hace todos los días y ahora vamos a hacer una extraordinaria. Y aparte de todo esto que estoy diciendo, que es un trabajo, como bien digo, extraordinario, hay muchísimas zonas, como puede ser la calle Jamín, como puede ser la calle Nardo, que también se hacen todos los días. La distribución que hace Básica conjuntamente con el Ayuntamiento, que la coordinación, la verdad, es una coordinación estupenda que se lleva desde, en este caso, ahora mismo está otro compañero sustituyendo a Enrique, pues es una coordinación casi diaria con este Ayuntamiento. Y se hacen todo lo que te estoy diciendo y además se van haciendo calles. Lo que pasa es que no voy a relatar calle por calle y es verdad que los ciudadanos muchas veces cuando se levantan por la mañana, bueno, pues ya está seco porque se ha desinfectado. Pero yo, de todas maneras, ya le digo que se está haciendo un trabajo impresionante, un trabajo encomiable por la empresa Básica con nuestro pueblo. Cuando hablamos, Isabel Mari, por aclarar, ¿no? Cuando hablamos de desinfección diaria, con todo esto que nos has relatado anteriormente, te refieres a una desinfección que antes no se hacía. Es decir, lo que es el trabajo de limpieza viaria se hace tal cual siempre se ha hecho, con la limpieza de las calles, ¿no? El barrio de las calles y demás, que todo podemos ver. Pero esta en particular es extraordinaria y se asume también por Básica de manera especial durante este tiempo y bueno, pues se lleva a cabo en todas estas instalaciones, ¿no? De manera diaria. Una desinfección especial que no sé si en qué consiste, con agua, con productos especiales, en fin, lo que sea, ¿no? Sí, se hace con unos productos especiales que son los que nos dicen la ley que tenemos que utilizar. Cuando digo desinfección, estoy hablando de desinfección, no estoy hablando de una limpieza que se hace con agua, ¿entiendes? Estoy hablando, cuando hablo de desinfección, hablo de desinfección con productos desinfectantes. Nosotros no es que simplemente vamos por la mañana, te pongo un ejemplo, a los parques infantiles y le echamos agua, ¿no? Estamos echando el agua con el desinfectante. Uh-huh. Entendemos que son zonas comunes en las que están nuestros niños y nuestras niñas y tienen que estar desinfectadas. Pero igual que, por ejemplo, la puerta del centro de salud, la puerta de la residencia de ancianos, y con esto, como esto te digo, pues, otra cosa es que tú vayas, por ejemplo, a la Avenida España, se haga la desinfección extraordinaria, que limpieza que se va a hacer ahora mismo. También hay que decir que como esto nos ha venido nuevo a todos, también tenemos algunos problemas con los coches, con los camiones que se estaban utilizando, puesto que lo que sea el producto que se ha utilizado es un producto muy fuerte que ha deteriorado también toda la parte interior de los camiones, que tenemos ahora uno que entendemos que de aquí a pocos días los volveremos a tener en el ayuntamiento para con nosotros. Igual que te digo que la desinfección que se hace en los centros educativos no es que vamos con agua a limpiar con agua, no, no. Es una desinfección. Claro. Bueno, aquí hay una pregunta de un oyente, por cierto, que dice, ¿por qué no se desinfecta como antes? Yo imagino que la respuesta ya está dada, ¿no? Lo acabas de comentar. Cuando estábamos confinados se utilizaba pues todo lo que era el servicio de Básica, todos los operarios para desinfección concreta de las vías. Ahora ese personal pues está en sus labores, que tiene que desempeñar, y se procede a desinfectar de esta manera que nos está explicando, ¿no? Y estas vías en concreto y en particular por estas causas, ¿no? Sí, pero le digo también a este ciudadano que no es que no se desinfecten calles, que también, pero tenemos priorizado, como he dicho anteriormente, todas estas zonas, lo cual no significa que hay calles que se desinfectan, como ya he dicho, por ejemplo, la calle Nardo, la calle Jamín, es que se me vienen ahora a la memoria esas calles, sí. Como es la zona, por ejemplo, que tengo la foto, porque además es verdad que muchas veces la gente te dice, no, a mi zona no has ido, y cuando le enseñan la foto, tú dices, oh, perdón, sí que es verdad, es que ese de madrugada y cuando me he levantado pues ya estaba limpio, ¿no? Entonces hay muchas zonas que sí se desinfectan que muchas veces los ciudadanos no llegan ni siquiera a visualizar. Por eso es importante que nosotros le decimos a los trabajadores de Básica que aparte de su trabajo nos hagan un poco de reportero para que echen fotos, para que vean los ciudadanos qué calles están limpiando. O sea que si hoy, si a lo mejor se ha limpiado esta madrugada pasada la zona de la parte de Mirasierra, de la plaza de Mirasierra, no solamente en la plaza, en los accesos que hay de las escaleras, es una zona común. Tenemos que tener cuenta que Ubrique es muy grande y que sería casi, como digo, imposible de que se hiciera como se hizo anteriormente porque, como bien he explicado, y me reitero otra vez, antes estábamos confinados y teníamos muchísimo personal dedicado exclusivamente a eso. De todas maneras, sabemos que Básica es una empresa muy seria, una empresa que trabaja muy bien y en nuestras calles están limpias. Es una limpieza periódica, ¿no? Hay puntos que se limpian diariamente, otros semanalmente, como los patios de los colegios, en fin, todo esto que nos ha relatado, pero hay otros que se procede a esa desinfección, que no estamos hablando de la limpieza normal viaria, sino de desinfección especial, se lleva a cabo de manera periódica, ¿no? Por ejemplo, pues ahora ha tocado, como tú nos has comentado, la zona de Mirasierra, pues hasta dentro de cuánto tiempo no volvería a tocar Mirasierra, pues según lo que tenga programado básica, ¿no? Imagino. Exactamente, ellos tienen una programación, además es muy importante porque es verdad que tienen una programación importante, lo llevan todo muy controlado y bueno, va por zona. Como te digo, esta madrugada han estado limpiando no todas las calles de Mirasierra, no quiero llevar a engaño, la plaza de Mirasierra, lo que es toda la plaza de Mirasierra y lo que son las escaleras, los aledaños a la plaza de Mirasierra, porque sí es verdad que le tenemos una instrucción importante básica que nosotros, nuestros parques y jardines, nuestros parques tienen que ser con desinfección diaria. Hace 10 acaso, pues yo creo que fue ayer o antes de ayer, la plaza Tierno Galván se limpió, pero no se limpió solamente la plaza, lo que es la plaza, sino el acceso que hay hacia toda la zona de la plaza. O sea que es que, ya te digo, es que no damos más abasto y entendemos que es una apuesta importante la que se está haciendo por básica y por parte del ayuntamiento, y que creo que los ciudadanos agradecerán. Claro. Los operadores de parques y jardines retomaron ya en su día, ¿no?, su práctica, su laboral, dedicados a la jardinería en nuestro municipio. Y bueno, pues eso se está viendo ahora, como nos comentabas anteriormente, con la poda, ¿no?, de todos los cítricos que se están llevando a cabo en la zona de la Avenida España, y también, bueno, pues con el resto de trabajos que están realizando, ¿no?, en el ámbito de jardinería en nuestro municipio. Sí, Rocío, te digo que también nosotros tenemos, es que entiendo el tema de la desinfección, que es importante, pero también tenemos una programación, Ubrí, que es muy grande, tenemos afortunadamente unos jardines impresionantes, tenemos muchas partes que tenemos que ir podando y muchas partes que tenemos que ir limpiando y poniendo puesta en valor, y entonces hay que priorizar, porque a todo el mundo nos gusta también que cuando pasemos por nuestros parques o por nuestros jardines, pues estén cuidados, estén podados. No sé, hay que regarlo, entonces es un trabajo importante que también hay que seguir haciendo. Hay muchas quejas en algunas zonas, a lo mejor, de que un árbol pues ha crecido mucho y hay que podarlo, no solamente, como te digo, los naranjos, o sea, estamos haciendo, priorizando también las quejas o las demandas de nuestros ciudadanos en tema de parques y jardines. Claro. Bueno, pues por cierto, vamos intercalando preguntas, ¿no?, con la información también que nos está ya ofreciendo, y hay un oyente que dice que por qué no se limpian los callejones de los excrementos de los pájaros, que dice que da una sensación muy fea para el pueblo y los turistas. Pues miren, yo que vengo toda la mañana a trabajar por esa zona, le diría que, bueno, a primera hora de la mañana pasara por allí y vería como todas las mañanas están los trabajadores de básica limpiando esa zona. Pero que, bueno, tenemos ese hándicap en los callejones con estos pájaros, que lo que hacen es que ensucian toda esa zona. Pero yo le digo que ahora mismo, que a partir de por la mañana temprano pase por los callejones y va a ver el camión de básica diariamente, porque además es una zona, como digo, de tránsito, y lo veo todas las mañanas. Claro. Y luego, además, también, por cierto, en el ámbito de jardinería y demás, pues hay un oyente que solicita que se quite el pasto desde la plazoleta hasta el Calvario. Eso es también otra petición que se hace, y bueno, pues no sé si eso está contemplado o no. Pues no, yo lo anoto, ¿vale? Pero ya le diré que, bueno, que no sé si es que ha crecido, porque quiero recordar de que toda la zona del Calvario, toda la zona de la parte alta se hizo. Hay que decir también que es que la otoñá, que se le dice, la otoñá, sí, que está cayendo ya por la mañana y el sol está haciendo que zona que hemos limpiado, zona que hemos quitado toda la hierba y toda la maleza, está volviendo a crecer, que es algo que nos están diciendo ya desde parques y jardines, que es que parece mentira de que hace prácticamente ni 2 meses que lo habíamos limpiado todo y ha vuelto a crecer. Así que yo lo notaré y en la medida de nuestras posibilidades, nosotros también con el plan aire vamos a meter a personal agrario para que también se vaya haciendo todavía más limpieza en esa zona y en toda la zona de Ubrique. Pero ya digo, sorprendentemente este año estamos en la fecha que estamos y miremos la temperatura que tenemos y está volviendo a crecer otra vez la hierba por muchísimas zonas. Uh-huh. De todas maneras, yo lo anoto. Uh-huh. En el tema de limpieza están llegando más preguntas, pues sí que es un tema que, bueno, pues todo nos interesa, ¿no? Y todos queremos que en nuestra zona donde nosotros nos movemos habitualmente, pues esté limpia. Y hay un oyente que pregunta por la limpieza y sobre todo la desinfección en la Plaza de las Palmeras, porque dice que sí que, bueno, esto es cierto, con el mercadillo, pues ahí son mucha gente las que acuden a ese espacio, ¿no?, en particular, y si después del mercadillo se procede a su desinfección. Mire, no seas así. Nosotros, como bien sabemos, el mercadillo está viniendo ahora todos los martes. Además, agradezco también cómo se está haciendo por parte tanto de la policía como de las personas que están allí y de los usuarios, cómo se está haciendo. Y nosotros es que lo hacemos anteriormente a que se pongan los puestos. La desinfección no se hace después, la desinfección se hace antes de que llegue cualquier persona. O sea que ya, si este martes ha venido, la desinfección se hizo el lunes, ¿vale? Se hace antes para que cuando lleguen los camiones o lleguen las personas que van a ser usuarias del mercadillo, esté todo desinfectado. Es verdad que esa plaza, bueno, se utiliza habitualmente de aparcamiento, y es verdad que hay mucha gente que va a caminar, a dar vueltas por aquella zona, pero ya digo, se hace una vez en semana justo antes del mercadillo. Uh-huh. O sea que la limpieza se hace los lunes, ¿no? Para que el martes, exacto, para el mercadillo esté limpio para los que acudan al mercadillo, entonces, ¿no? Así es. Bueno, pues son las cuestiones también que se plantean. Luego tenemos otra pregunta más también que podríamos realizarte, Isabel María, si te parece, que porque está relacionado con el ámbito de parques y jardines, estrictamente con infraestructura, ¿no?, de parques infantiles, como es el caso del Rafael Alberti. Aquí, si te parece, pues también podríamos hablar, ¿no?, porque hay novedades en cuanto, bueno, pues al trabajo de mejora que se va a llevar a cabo en el Parque Rafael Alberti. La pregunta de este oyente en particular hace referencia a la fuente decorativa que existe en el Parque Rafael Alberti, que está en muy mal estado, sin vallar, sin distancia de protección, con distintas piedras grandes. Dice ahí que hay un cuadro de luz sin tapa y que dentro de un parque infantil pues es un peligro que por lo menos se coloque una valla de protección o que se arregle, porque no se arregla esto, que de quién es competencia y a quién corresponde. Y pone como ejemplo pues la fuente de Misión Rescate, que dice que es un buen ejemplo, que está vallada y que está muy bien cuidada. Sí, le agradezco al ciudadano esta, y es algo que nosotros tenemos presente, ¿vale? Queremos poner puesto en valor de ese trozo del Parque Rafael Alberti, que el Parque Rafael Alberti, la verdad es que hacemos mucho esfuerzo para que esté en las condiciones que está, pero sí es verdad que esa zona en particular tenemos algo que no puedo comentar ahora mismo, porque, bueno, es un problema que no se puede comentar a través de la antena. Estamos pendientes de que de aquí a poco tiempo esa zona se va a poner en valor. Ya sí habíamos dicho que se reforzara o se vallara esa zona. Entiendo que si no lo han hecho, pues lo harán en estos días. Pero es verdad, y ya le digo al oyente o la oyente que nos ha llamado, que tenemos en proyecto esa zona en concreto de ponerla en valor, porque entendemos que es una zona muy bonita y que está el parque en muy buenas condiciones para que ese trocito que queda es lo que nos quedaría por terminar. Así que le agradezco a este oyente o la oyente de la pregunta, pero que sepa que está en proyecto en terminarlo en relativamente poco tiempo. Uh-huh. Y para concluir, ¿no?, me decías antes también que el Parque Rafael Alberti, pues hay una zona de césped que está pendiente de colocarse cuando se pueda proceder a la apertura de ese espacio, ¿no?, en particular. Así es, el césped el campito de pequeños de fútbol que hay allí, que utilizan tanto nuestros niños como nuestras niñas para jugar. Sabemos que está cerrado, en este momento no se puede hacer uso de esas instalaciones por el protocolo, y además es verdad que está el césped en muy malas condiciones. Bueno, pues ya el césped nosotros lo tenemos aquí en nuestro poder, lo hemos comprado, pero no se va a poner hasta que nos den permiso para poder abrir esa parte del parque para jugar al fútbol. Así que ya les digo que también tenemos previsto, en cuanto se pueda cambiar el césped para que, bueno, nuestros niños y nuestras niñas puedan seguir jugando en esa zona. Bueno, pues ahí queda, por tanto, toda esa información completa, ¿no?, que querías ofrecer en torno al trabajo que se está llevando a cabo por parte de Política Social, Educación, Parques y Jardines, Residuos Sólidos Urbanos y también Limpieza Viaria, y todas las preguntas que han realizado los oyentes que hacen referencia a estas áreas que también te las hemos trasladado para darle esa respuesta. Isabel Marino, vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas atendido, y si te parece vamos a dar paso ahora a la alcaldesa de Ubrique, que ya nos acompaña por otra vía telefónica para pues recoger también el planteamiento que llegan por parte de los oyentes en torno a temas más generales. Así que lo dicho, Isabel María Ibazán, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en este primer Cosa de Todos de la temporada e informarnos de todas estas cuestiones. De nada, muchas gracias a ustedes y buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Y como decíamos, pues damos paso también ahora a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que nos ha podido atender en la recta final ya del Cosa de Todo y que nos va a servir un poco. Isabel Gómez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos va a servir esta intervención para dar respuesta a una serie de preguntas que teníamos acumuladas y que sí que, bueno, pues son más oportunas quizás que se las formulemos, ¿no?, a la alcaldesa de nuestra localidad. En cualquier caso, antes de dar paso a esas preguntas, pues plantearte, ¿no?, novedades en torno a lo que es el ámbito municipal. Hace algún tiempo que no tenemos oportunidad de conversar con Isabel María, hemos dado cuenta de sus delegaciones, pero en el ámbito, bueno, pues de mayor autoridad, ¿no?, como alcaldesa, pues también te preguntamos a ti, ¿no? Sí, pues bueno, Rocío, en primer lugar, siento llegar tarde, pero teníamos hoy aquí la visita de la delegada territorial de Fomento y Cultura, que ha venido a conocer el yacimiento arqueológico, y bueno, llegando al ayuntamiento a estas horas, digo, pues el pequeño margen de tiempo que tuviera para compartir las sugerencias, las críticas, las dudas de nuestros vecinos y vecinas. Y en el ámbito ahora, pues de las novedades más inmediatas que podemos anunciar, ¿no?, desde el ayuntamiento, pues yo creo que las básicas son en el trabajo, ¿no?, que se está haciendo de elaboración con respecto a esos presupuestos que nos gustaría de ir planteándole ya a los distintos grupos municipales, el avanzar también en la respuesta, ¿no?, con el equipo redactor de todo lo que son las alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana para darle ese impulso e intentar de llevar esa aprobación inicial para el próximo mes, sino para noviembre como muy tarde. Y ahora mismo estamos en esas líneas, como digo, estratégicas de intentar abordar y planificar un 2021 que va a ser tan diferente, ¿no?, como este año y que, bueno, expuesto muy a la incertidumbre, a tener que intentar de planificar distintos escenarios que se puedan ir produciendo para tener contemplada esa respuesta. Pero bueno, creo que ahora mismo lo que importa es resaltar, ¿no?, que el Ayuntamiento de Ubrique está volcado en la atención, y seguro que la concejala se lo ha estado explicando, informando, en las tareas añadidas, ¿no?, de esa desinfección de los distintos centros de trabajo, instalaciones municipales, espacios públicos, para garantizar, dentro de lo que esté en nuestra mano, un menor riesgo, ¿no?, de expansión del COVID-19, que hoy acabo también hace un rato de mirar la nueva publicación de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Salud, donde aparecemos con 8 casos más positivos, y esperemos, ¿no?, que si bien esto se debe a que se van ampliando la realización de PCR a esos entornos que se están rastreando, pero que no podemos relajarnos, porque además ya también conocemos, ¿no?, lo que nos pasaría si llegáramos a esa tasa de 500 en poblaciones de referencia de 100.000 habitantes. Así que creo que esa es la tarea ahora que más prima a este equipo de gobierno, al Ayuntamiento de Ubrique, y seguir hacia adelante pues con el resto, ¿no?, de líneas de actuaciones de subvención. Estamos continuamente solicitando lo que es la colaboración con la Diputación y la Junta de Andalucía para seguir avanzando en cuestiones también de equipamientos, y bueno, creo que poco a poco podremos ir anunciando ya conforme van llegando esos momentos de información. Y no quiero ampliar mucho más para poder someterme como una forma, ¿no?, de hablarlo y decirlo coloquialmente a esas dudas, sí, críticas, propuestas de los vecinos y vecinas, y ya tendré ocasión de detallar un poco más lo que son las últimas novedades con respecto al ayuntamiento. De hecho, hay muchísimas, hay cuestiones, ¿no?, que preguntan los oyentes que van en esa misma línea, ¿no?, de la que estabas informando. Así que vamos a dar paso a ella, si te parece. Por ejemplo, un oyente plantea distintas preguntas. Por un lado, dice, después de informarnos desde el patronato que por ahora no se va a iniciar la escuela de fútbol, y dice, medida que entiendo y que los clubes federados sí lo harían, ¿no cree que muchos niños de Ubrique pueden sentirse discriminados? Y si piensa que es de una imprudencia que dichos clubes se inicien en esta actividad. Bueno, yo creo que lo que se trata, Rocío, es que cada uno, dentro de sus decisiones, ¿no?, tomen las que entiendan más adecuadas a estos momentos que vivimos. Creo que se ha hecho un esfuerzo importante por toda la comunidad educativa, por todo el centro educativo, para que los menores y los jóvenes, su exposición, digamos, al posible contagio sea la menor posible. Y el ayuntamiento, y en este caso el Patronato Municipal de Deporte, lo que hemos intentado que en el inicio de curso no abramos más opciones de abrir esos grupos sociales con los que se relacionan nuestros niños y niñas para evitar esos mayores riesgos. No es que hayamos quitado actualmente lo que es la escuela de fútbol y de baloncesto, sino que lo que vamos a hacer es posponerlo. ¿Hasta cuándo? Pues vamos a ir viendo cómo vamos avanzando mundo. Yo creo que no podemos abrir todas las actividades de una manera abrupta, no todas a la vez, porque hay mayores riesgos y, bueno, por la parte que nos toca no hay agravio. Es decir, la Federación de Andaluza, en este caso de fútbol, pues llegó con la Junta de Andalucía una serie de restricciones y de acuerdos para poder realizar lo que es esta actividad y bueno, lo hacen también por las de ámbito de competición. Es otro tipo de filosofía, digamos, de ocio, ¿no?, y de deporte en el municipio. Nosotros no renunciamos a eso, estamos analizando y estamos estudiando el poder proponer una actuación, en este caso específica de fútbol, de otras prácticas deportivas, pero que podamos ofrecérsela a esos mismos grupos burbujas que se han creado en los centros educativos. Algo que nos va a llevar un tiempo, que no sabemos si los recursos no serán suficientes para poder hacerlo en este esquema de trabajo, pero transmitirle al ciudadano y ciudadana que nos pregunta que, bueno, agravios, pues pudiera ser, yo no lo sé exactamente a qué se refiere, unos pueden practicarlo y otros no, es decir, siempre se puede estar en un equipo, pues, federado, y con lo cual podrían hacer esa práctica deportiva. Y nosotros, como Patronato Municipal de Deporte, lo que queremos es controlar muy mucho, no solo los grupos de relaciones sociales y deportivas en este caso, sino también todo lo que es el trabajo que es necesario, ¿no?, adicional para esa seguridad. No creemos que sea un momento en el que conjuguen todos esos espacios, como estamos comentando, ¿no?, de comienzos de colegio, de actividades extraescolares, de apuntarse a otro tipo de grupos, ¿no?, de ocio, de cultura o también de refuerzo educativo. Y hemos entendido, pues, que nosotros podemos esperar un poco a lo que es el inicio, ¿no?, de la Escuela Municipal de Fútbol, concretamente, a expensa de ver cómo vamos evolucionando. Creo que es un principio de prudencia que nos debíamos y que entiendo que algunos no compartan, que no lo vean igual que nosotros, pero así creemos que es la mejor manera de actuar para seguridad y garantía de todos, ¿no? Bueno, pues en este mismo marco, este mismo oyente pregunta por el tema de la botellona. Dice, está prohibida, pero porque sabemos todos que en determinados lugares del pueblo los fines de semana se sigue realizando la botellona. Si el ayuntamiento va a tomar alguna medida teniendo en cuenta que la responsabilidad individual, dice, es nula. La verdad es que el problema, coincido con esta persona al final, estamos hablando de cuestiones donde la responsabilidad individual es importantísima. Sin ella no podemos contener eficazmente lo que es la expansión de la COVID-19, y nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance. Es verdad que no podemos llegar a todos los puntos. Yo ahí insisto en la colaboración ciudadana. Cuando veamos aglomeraciones de personas que o botellonas o aglomeración de personas que se estén saltando las medidas de seguridad, que no tengan reparo en avisar a la policía local para que podamos intervenir, porque la policía, a través de la jefatura, sí tiene instrucciones de este ayuntamiento, vamos, y que ellos comparten plenamente que los fines de semana tenemos que dedicar un mayor esfuerzo, una mayor vigilancia a lo que son esas zonas donde se pueden producir esos encuentros para botellones que no se pueden producir. Pero bueno, yo ya creo que el término botellón es lo de menos. Yo no sé si estarán, entiendo, pueden estar reunidos sin beber alcohol, pero pueden haber reuniones por encima de las recomendadas por salud, no teniendo equipos de protección. En fin, hay que controlar especialmente los fines de semana el desarrollo de esa posible actividad, junto también con el cumplimiento de todos los bares y cafeterías, ¿no?, de nuestro municipio. Algo que se hace complicado que lleguemos continuamente a todos esos puntos. Por eso insisto, no solo en los avisos cuando veamos situaciones extrañas o fuera de lugar, y que luego, si es verdad que me gustaría transmitir, pues, la necesidad, ¿no?, de que este municipio necesitamos de la ayuda y de la implicación de todos, y eso significa que también en nuestros hogares, a la hora de nuestros jóvenes, también de nuestras propias actuaciones, que seamos muy prudentes y que intentemos de cumplir, bueno, que intentemos, ¿no?, que cumplamos esas normas que nos obligan por nosotros y por los demás. Es una cuestión fundamental que aprovecho también para solicitarla, pero que nosotros intentamos llegar a todos. Los días entre semanas se tienen instrucciones con respecto a los patios de los centros educativos, que se haga una especial vigilancia y control, porque están accediendo, ¿no?, a lo que son esos patios, pues, distintos grupos de jóvenes, y bueno, estamos intentando de controlar a través de la policía, pues todos esos, digamos, esas aglomeraciones y esos puntos de encuentro que no, bueno, pues que no son adecuadas, que además están fuera, digamos, de la autorización y de la permisividad, y que también estamos controlando dentro de lo que podemos. La policía tiene sus competencias propias, se está ahora mismo enfocando, ¿no?, en un esfuerzo adicional a lo que son los cumplimientos de las normas sanitarias, pero es verdad que somos los que somos, ¿no?, con un mayor número, digamos, de puntos de control que a veces se hacen posibles porque tenemos la misma plantilla que siempre, ¿no? Vale, más preguntas. Un oyente quiere saber si se van a limpiar las alcantarillas antes de que lleguen las aguas. Bueno, creo que en alguna otra ocasión me han preguntado lo mismo. La empresa de agua tiene un plan anual de limpieza de alcantarillado. Lo dije también en muchas ocasiones que hay personas que nos dicen, bueno, pues alcantarilla tal, es decir, la identificación de alcantarillas concretas en las que nos han limpiado, y siempre lo transmito. Ellos lo tienen hecho toda esta planificación desde el punto de vista técnico, de aquellas que tienen que estar limpias sí o sí, aquellas que tienen también lo que son los voides, ¿no? Lo que son los colectores, que tienen que estar expeditos de cualquier elemento de freno, y luego hay alcantarillas también estratégicas, para que nos entendamos, donde el servicio, a través de ese análisis técnico, entienden que evacuan una cantidad importante de agua y que tienen que estar también una limpieza más que exquisita, ¿no?, y requerida. Y hay otras alcantarillas que es verdad que son secundarias, que su limpieza, aunque cueste trabajo, porque para eso está la alcantarilla, ¿no?, para evacuar agua, y si está sucia o está atorada, no permite esa función, pero son, digamos, en un plano secundario a la hora de lo que es que el agua corra y fluya por esas calles con una relativa normalidad. Y esa es una planificación que hace anualmente y que se intensifica en este tiempo, en el previo a la lluvia, pero que, bueno, pues en el próximo Consejo de Administración nos darán encarte de toda esa limpieza que se van realizando, pero es un trabajo que sí tiene muy trillado el servicio de agua, porque es el mismo año tras año. Pues en la calle San José, dice un oyente, hay una maceta de hierba sobre una alcantarilla, dice que es una zona que se inunda, y bueno, pero lo plantea aquí. Yo imagino que esto también a través del Mejor Aubrique es una manera de solicitar también, quizás, ¿no?, este tipo de servicio, no sé. Sí, la verdad es que sí, porque en la aplicación de Mejor Aubrique, una de las pestañas que aparece de las opciones es la alcantarilla y comunicar la suciedad de la misma, y puede hacerlo a través de esta aplicación echándole la fotografía en el mismo sitio, y rápidamente se lo deriva al ayuntamiento, que le damos nosotros comunicación al servicio de agua. No obstante, acabo de anotarme la calle San José, el macetero que me está haciendo referencia, para que lo podamos mirar por si, claro, tuviéramos que hacerlo ya con carácter inmediato esa limpieza, ¿no? Vale. Un oyente dice, bueno, me gustaría dar las gracias al equipo de gobierno por poner las señales que solicité de limitación de vehículos de grandes dimensiones en el casco antiguo. Pues me alegra, porque al final, porque es verdad, y agradezco su paciencia, ¿eh? Ya pudimos dar respuesta a ese compromiso que se estaba pensando de colocación, y que me alegro de que ya por fin tengamos ese trabajo realizado, igual que iremos realizando alguno que otro que seguro que estará pendiente. Y gracias por la paciencia a este vecino y vecina, y también el que nos agradezca, ¿no?, que se haya culminado este trabajo, que debería seguramente haber estado antes, pero al final los recursos muchas veces no llegan en el tiempo oportuno y llegan mucho más lento de lo que la necesidad, ¿no?, de nuestra gente. Y una duda que comparten muchos ciudadanos, imagino, está planteada de esta manera. Dice, ¿qué es lo que pasa con el centro de salud que no atienden presencialmente? Bueno, yo creo que ahí es verdad que nosotros desde el ayuntamiento dirigimos en agosto un escrito a la delegada de salud. Ha habido, bueno, pues un nuevo sistema, ¿no?, de atención al usuario de los centros de salud. Creo que ha faltado, está faltando el comunicar, el cómo tienen que hacerlo, y bueno, ahora mismo las instrucciones de esa restricción a la entrada de este servicio fundamental, como es el centro de salud, está atendiendo a la situación extraordinaria en la que nos encontramos, y tengo que decirle a nuestros usuarios, pues, que tenemos que hacer lo que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía nos dice, ¿no?, que es llamar cuando tengamos cualquier tipo de problema, de necesidad de atención sanitaria, llamar a Salud Responde y bueno, intentar también con la cita previa, pues obtener esa cita, ¿no?, con nuestro médico para poder ser atendido. Es cierto que hay una lentitud, es algo que es obvio, por eso nosotros mandábamos ese escrito, porque creemos que la medida que tiene que tomar Salud no es, digamos, recortar o el disminuir, ¿no?, lo que son la atención sanitaria, sino que tiene que reforzar. Nosotros estamos insistiendo en que hay que contratar más sanitarios, más personal médico, para que pueda ir atendiendo a la gente en los pueblos, y en este caso en nuestro centro de salud. Soy consciente de que todo el personal que está trabajando en el centro de salud está dando todo lo posible, que están intentando, ¿no?, de atender todas las situaciones, pero también es cierto que se nota, ¿no?, que hay una falta de recursos importante, que esperemos que la Junta de Andalucía y en este caso la Consejería de Salud haga un esfuerzo a la altura de estos momentos, ¿no?, que se nos han añadido no solo la COVID-19, sino también con lo que tiene que ser el seguimiento de otras patologías que tenemos, con, bueno, pues que tenemos ya diagnosticada y que tenemos que seguir en la línea, ¿no?, y en la atención de nuestro sistema sanitario. Así que me hago eco de esa demanda, comparto que hay que agilizar, ¿no?, y acelerar esas visitas médicas. Sé que se está haciendo un esfuerzo para intentar, ¿no?, de que en horarios más ampliados puedan ir dando esas citas médicas, y veremos a ver si se van disminuyendo ese tiempo de espera, que la verdad es que en algunos casos llega a ser importante, ¿no? Pero sí, bueno, esperemos. Yo lo que sí quiero aprovechar es eso, el intentar también entender que la gente que está aquí, nuestro personal sanitario, está haciendo todo el esfuerzo, pero que echamos en falta ese refuerzo de la Consejería de Salud, que necesita todo lo que son los centros de salud y especialmente el nuestro. Sé que decir que son más preguntas en esta misma línea las que tenemos, pero prácticamente pues todas van a tener la misma respuesta, ¿no? Y otras personas que hablan de esas restricciones en el centro de salud, de ese caos en la atención telefónica, en fin, son distintas los oyentes que han manifestado esa situación de distinta manera, pero prácticamente queda también la respuesta, ¿no? Sí, nosotros como ayuntamiento, Rocío, perdona, no es un servicio desde luego municipal, pero vamos a seguir siendo altavoces de todas las inquietudes, todas las preocupaciones, las demandas que nos están haciendo llegar nuestros vecinos y vecinas y usuarios, ¿no?, del centro de salud, para el conocimiento, ¿no?, de la propia delegación de salud, y que puedan ir tomando las medidas necesarias a ir una mejora. La atención sanitaria ahora tiene que ser un puntal de refuerzo importantísimo en todo lo que son los servicios públicos, y esperemos que así podamos ir consiguiéndolo, ¿no? Vale. Hay más preguntas que tenemos por aquí. Vamos rápidamente, si te parece, con ellas, ¿no? Sí. Por ejemplo, vale. Un oyente pregunta por la zona del Cotumulera. Dice que hay mucha rata y solicita, bueno, pues que derraticen, se realice, ¿no?, el servicio de ratización en esa zona. Bueno, yo voy a dar parte, pero recuerdo, la derratización es muy fácil. Es solo llamar al ayuntamiento, decir el lugar donde están las ratas, y damos parte a la empresa que tenemos contratada para este servicio y que actúa, la verdad, con una relativa rapidez. Así que antes que esperar el programa de Cosa de Todos, que con una llamada al teléfono al 461290 del ayuntamiento dicen dónde es la zona, no se tienen que identificar ni nada, sino que hay rata en tal sitio, y dejamos parte a la empresa para que intervenga y pueda derratizar esta zona, ¿vale? Y luego otra cuestión ya de civismo, de esa responsabilidad individual que decíamos antes, pero también de civismo. Dice, ¿por qué no se pone más vigilancia a las personas que van a andar por la carretera sin mascarilla? Dice que van muchas ahora, que no hace calor, y que dice que van en grandes grupos. Yo, de verdad, es complicado controlarlo todo, insisto, es un mensaje difícil para nosotros, porque estamos intentando de controlar todas las situaciones de riesgo de una manera de planificación, ¿no?, de lo que vamos viendo que se van produciendo esas situaciones con una cierta continuidad. En este caso, a lo mejor, puedo estar de acuerdo con que el control de grupos que van a andar, pero vuelvo a insistir, la responsabilidad individual, y luego también que el riesgo muchas veces cuando lo asumen uno propio, pues mal, muy mal, porque no se debe de incumplir la norma, pero lo está haciendo de una manera propia y no poniendo en riesgo a los demás. Yo creo que ese es un factor también importante a la hora de analizar, ¿no?, las situaciones que veamos. Mientras que no pongan en riesgo a otros que no tienen ningún tipo de relación con estas personas, pues denunciar lo que se están incumpliendo, pero que también tranquilizar, entre comillas, pues que si se produce este contagio va a ser en un grupo controlado, y que ellos mismos se han expuesto, ¿no? Es algo difícil de entender, pero que también yo creo que muchas veces nos alivia a la hora de la angustia, ¿no?, de ver grupos de personas que hacen unas cosas que es verdad que alarman, ¿no? Intentamos, como digo, controlarlo todo. Intentaremos en ese sentido de ver esos grupos que van andando y caminando, y bueno, intentar de tomar las medidas necesarias, pero se hace difícil controlar tanta gente y tantas cosas, pero seguiremos insistiendo en ello, ¿no? Vale. Otro oyente, ¿alguna solución para los sepelios múltiples? Dice que estamos, por desgracia, asistiendo a varios sepelios escalonados con solo 30 minutos de separación y, pues se preocupa por las aglomeraciones. Bueno, el cementerio es uno de los servicios que más control y tenemos desde el ayuntamiento, porque además es un servicio muy sensible y hacemos justamente lo que nos determina la norma. Con lo cual, yo creo que mientras menos tiempo estemos, ¿no?, en lo que es la despedida de nuestros familiares en esos momentos duros y difíciles, pero que en estos momentos es difícil incluso compartirlo con todo el círculo de amistades y familiares, ¿no?, que que merecemos. Es verdad que, bueno, los sepelios van en función también de otro tipo de agenda, que no es una cuestión municipal, y se cumplen los tiempos de, digamos, de la despedida, ¿no?, de llegado al entierro, que determinan las normas y que somos muy escrupulosos en este servicio a la hora de cumplirlo. Y un par de cuestiones más antes de finalizar. Hay un oyente que solicita limpieza y arreglo de los baches del camino de la depuradora, por un lado. Sí, me llegaba el otro día, pero es verdad, hay caminos que se están viendo este año, caminos, digamos, públicos, caminos rurales que nos están llegando demandas de los vecinos y vecinas, pero es verdad que yo tengo que ser honesta, estamos ahora mismo con un despliegue de recursos municipales volcados en tareas que no teníamos previstas ni contempladas y que tenemos que buscar esos recursos, y ahora pues todos esos caminos los vamos a diagnosticar, los vamos a tener presentes, pero a la espera, ¿no?, de que la Junta de Andalucía pueda sacar alguna línea de subvención para arreglo de caminos y poder optar a esa línea de ayuda, porque si no, desde el ayuntamiento no es imposible ahora mismo meternos o destinar recursos para lo que son el arreglo de esta zona. Es verdad que mientras más los dejemos, pues mayor será el deterioro, pero bueno, sí es cierto que vamos a intentar también, dentro de nuestras posibilidades, poder ir viendo zonas donde podamos bachear, ¿no?, relativamente, y quitar esos baches dentro de nuestras posibilidades, pero ahora mismo arreglos integrales tienen que ser a expensas de otras líneas de subvenciones de la Junta y de recursos que nos puedan venir de fuera. Bueno, y termina con una cuestión más a largo plazo. Dice, a veces se puede plantear a la alcaldesa qué está pensando para el Día de Reyes, porque este año, pues como todos sabemos, no va a ser igual, ¿no? Y bueno, pues todavía no se ha anunciado qué va a pasar con la cabalgata de Reyes, pero evidentemente no es una cuestión que sin duda hay que plantear alternativas, ¿no? Pues así es. Bueno, Rocío, aprovecho porque el otro día veía que en el acuerdo plenario había la gente normal, ¿eh?, crispada, diciendo que bueno, que hacía el ayuntamiento, que ahora hablando de feria del año que viene, que los días festivos, es por una cuestión administrativa. La ley nos obliga a los ayuntamientos que hasta septiembre tenemos que designar las fiestas y las ferias para el año siguiente, y es simplemente una prescripción normativa por la que tuvimos que llevar a pleno la feria 2021 y los días de fiestas locales, ¿vale? Que no es una cuestión de que se esté pensando ni en la feria del año que viene, ni mucho menos, sino que la Junta de Andalucía nos obliga a que tenemos que dar cuenta de esas fechas para septiembre del año anterior, y así lo hacíamos en este último pleno. Y con respecto a los Reyes, pues le estamos dando vuelta, Rocío. Yo creo que todavía es pronto para compartir las distintas opciones que estamos barajando, y a mí soy especialmente persona, creo que algo habría que hacerlo bien, de una manera segura, como no puede ser de otra manera. Nosotros no hemos anunciado todavía con respecto a la cabalgata nada. Exacto. Pero pues, yo creo que nadie se le escapa, claro, porque estamos abocados a que no la haya, porque esto, lejos de ir a mejor, parece que vamos a, en el tiempo además estival, que vamos entrando en el periodo de otoño, que estamos entrando de invierno, es complicado, pero estamos ahí ya pensando y barajando pues otras opciones que pudiéramos disfrutar, sobre todo con vista a los más pequeños, pues un día tan importante como es el Día de Reyes, ¿no? Pero todavía esta fecha, a 1 de octubre, es un poco precipitado el poder compartir estas impresiones con nuestros vecinos y vecinas. Pero bueno, ahí queda también esa pregunta que nos planteaba este oyente, queríamos recogerla. Igualmente, para terminar el Cosa de Todo, superamos la 1:30, 1:34, aquí nos vamos a quedar porque se nos agota el tiempo, llegan enseguida a los servicios informativos de Radio Brique. Agradecemos a Isabel Gómez su intervención final en esta parte del Cosa de Todo, un poco para dar respuesta además también a los ciudadanos, ¿no?, que han ido planteando sus preguntas en estas materias en particular. Y lo dicho, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, y me hubiera gustado estar en este primer programa de la temporada. Al siguiente espero no faltar, y gracias, mucho ánimo y adelante, y a seguir siendo responsables y prudentes en estos contextos en los que estamos viviendo. Un abrazo a todos y mucho ánimo. Buenas tardes. Gracias.